empezamos a realizar este año, cuando empezaron con los problemas de, digamos, de incremento de inflación, un sistema de compra comunitaria. Primeramente nos reunimos alrededor del Partido Socialista y realizamos compras comunitarias. Esto se desarrolló durante 3 meses, donde todo el que quería sumarse al sistema íbamos viendo qué comprar, íbamos conformando una canasta de común acuerdo entre todos los que queríamos realizar la compra. Y bueno, así nació una, le llamamos canasta de precios justo y solidario, como una estrategia para pelear a los precios. La canasta a la que se refiere Dendau logró un 40% de ahorro respecto a los precios de los supermercados de la ciudad. En comunicación con Radio Comunitaria Barriletes, Mario Dendau, referente del socialismo en la capital provincial, expresó: nosotros cuando empezamos con este proceso, cada uno de los vecinos que se acercó a participar de esta compra comunitaria fue dejando sus datos, un mail, un contacto. Entonces, antes de conformar cada canasta mensual, hacemos un relevamiento y un sondeo entre todos los que hacemos la compra para ver qué compramos, qué producto sacamos, qué producto incorporamos para que sea lo más participativo posible. En ese proceso estamos y el día 12 de noviembre va a ser la nueva edición de la canasta, que en este mes va a dejar de ser una compra hecha desde el Partido Socialista y va a pasar a ser una compra hecha desde la cooperativa. Estamos muy motivados con este tema.